Para lograr efectos sociales, eso es lo que logra, es un efecto mediático, un efecto de imagen político, digamos. Ahora, si se quiere es lograr efectos sociales, la verdad es que sí concuerdo mucho con esto de que primero hay que partir por ver qué funciona y qué no funciona y qué qué incentivos contradictorios tenemos. Entonces, hay que tomar diferentes ejemplos, pero digamos, ya hay, o sea, hemos avanzado desde antes de la Ley General de Desarrollo Social, pero sobre todo después de ella, con esta cultura y política de evaluación externa. Entonces, hay información sobre si los programas funcionan o no. El problema es que no se está usando eso y no se está diciendo, digamos, cómo se va a usar. Yo extraño mucho, por ejemplo, en la estrategia Vivir Mejor, el asunto de qué va a ser el Coneval, digamos, como instancia de evaluación claro. de todo esto. Sí. E incluso la definición sobre el rol de la CEDESOL en todos estos aspectos, porque parecería que es la gran coordinadora, pero evidentemente la ley de la administración pública no le da ese rol ni la esas ley de desarrollo social. Exacto. Ella, la de CEDESOL, es una secretaría igual en jerarquía a salud, a educación, a agricultura, a reforma agraria, a comunicaciones, transportes, en lo que respecta a caminos o a telecomunicaciones, etcétera. Entonces, en fin, no basta una definición ahí política. Entonces, yo creo que el punto que estaríamos esperando, digamos, que puede ser lógico que haya un primer paso como de diseño general y ahora se pase al diseño ya más específico, pero hace falta, es justamente cómo se va a lograr la instrumentación y qué podemos esperar, digamos, de una estrategia articulada. Porque pasos lo que específicos... no se puede sumar los programas y nada más, perdóname, nada más, sí, decir, sí, no sí. Se pueden nada más sumar los programas y nada más. O sea, tú tienes un programa para apoyar proyectos productivos que tiene 200 o 300 millones de pesos. Bueno, el alcance de eso, o sea, tú no puedes decir que por tener eso, y ni aunque sumes todos, ni aunque sumes el PRONAF y el de Economía y el FONAES, aunque sumaras los tres, el de CEDESOL y los dos de Economía, fíjate qué paradoja, hay dos en Economía y uno en CEDESOL, más lo que tenga la reforma agraria, más los fondos, el FIRA que tiene la Economía, más por supuesto lo que tiene Salarpa, claro, que se mueven en otro carril. Exacto. Pero digamos, los sociales, en teoría, los que van a la población, más pobreza, más marginación, ¿verdad? Los que por sus objetivos expresados en riesgos de operación estarían llegando a esa población, no alcanzan. O sea, yo no digo que se multiplique el presupuesto, porque las evaluaciones muestran que no logran su resultado. Solo digo que no basta decir que tienes algunos programas que fomentan generación de ingreso y proyectos productivos cuando su alcance es, por ejemplo, del 5, 7 o el 8% de la población objetivo. Eso es un tema, ya el alcance en sí mismo los descalifica. Claro. Y peor aún, si lees las evaluaciones y te das cuenta que la tasa, digamos, de generación de empleo permanente y de proyectos que sí funcionen, pues es muy baja. Entonces, del alcance, te quedas con el 5, con el 10, depende de qué programa estemos hablando y habría que ver de qué evaluación. Pero ya te marca que hay un problema. Ahora, yo digo, el problema es incluso de diseño. No se puede falsificar el mercado, no se puede generar capacidad productiva de cosas que no tienen vocación productiva. Incluso se pueden volver trampas de pobreza. Pero es solo un ejemplo. Hijo, es decir, es solo un ejemplo. Como este, tienes varios asuntos más que vale la pena considerar. Tienes el asunto, por ejemplo, de cómo está creciendo la cobertura del Seguro Popular, pero no está llegando a los municipios más marginados donde vive la población más pobre, que más requeriría protección social para los gastos de salud, sobre todo para los gastos catastróficos, pero gastos tan sencillos como una intervención de apendicitis o una hepatitis o hasta el mismo parto. O sea, estamos hablando de cosas hiperbásicas que cubre el Seguro Popular, pero que porque no llega a estos municipios de alta marginación, porque no hay hospitales, obviamente, la población no está cubierta, cuando en el diseño lo que dice la ley de salud es que es para esa población. Exacto. Bueno, pero entonces entre la instrumentación y la, exactamente, entre los deseos y los discursos declarados y la instrumentación efectiva, siempre hay una brecha. Esa brecha es muy importante reconocerla, para eso son las evaluaciones. Si y las evaluaciones lo dicen. Claro, claro. Si pudieras recomendar una cosa, suponiendo que estamos sentados en esta mesa con los funcionarios de CEDESOL que están tratando de coordinar esta estrategia, o ya ahorita casi elefante blanco, el primer paso que podrían empezar a dar, ¿qué, ¿cuál es lo siguiente que tienen que empezar a hacer para tratar de lograr que realmente sea una visión integral de combate a la pobreza, que todos los sectores y programas que están involucrados en este tema sean un poquito más eficientes y se vea en términos generales y demás? ¿Cuál sería como el primer paso, la primera recomendación? ¿Qué tendría que empezar a hacer el gobierno? Tomar decisiones difíciles. ¿Cómo, por ejemplo? Pues ver qué programas no sirven. Claro. Ver cómo fortalecer lo que sí funciona, ver cómo corregir el rumbo de cosas que están caminando bien, pero que no están llegando a la población, como esto del Seguro Popular. En fin. Sí, dejar atrás un poco la imagen y empezar a tomar acciones efectivas. Y mira, y te lo diría más así, no tanto con la sede Sol, porque ahí empieza el problema, no es solo la sede Sol. El problema es que había que sentar a 32 secretarios de Salud y Educación y decirles que lo más importante que pueden hacer por este país es lo que no sale en los periódicos, que en la unidad de salud haya un médico, que ese médico mida y pese a los niños y les dé complementos y les dé sus vacunaciones y les dé su desparasitación cuando les toque, que la mujer esté informada, ¿no? Y que tenga su atención en salud reproductiva, etcétera, etcétera, que el maestro vaya todos los días a la escuela, que dé clases, que use la biblioteca, el aula. Eso no se inaugura, eso no es una gran noticia, es la vida diaria. Pero eso es lo que más fortalece a un país, sistemas de salud y educación, en el tema capital humano, pero esa es la base de todo. Así es. Eso es básico. Eso no está en manos de la Sede Sol, eso no está en manos de la Sede Sol, y esa es la principal responsabilidad de quienes toman decisiones en el campo social, garantizar que lo básico funcione bien, y luego colocar los programas. Claro. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, Rogelio, pero agradezco mucho que hayas estado platicando con nosotros. Espero que podamos platicar un poquito más ampliamente en programas consecutivos aquí, pero de todos modos ustedes están ahí desde Alianza Cívica abordando estos temas de diferentes maneras. No sé si quieras dar algunos de los datos donde se pudieran comunicar contigo. Bueno, estamos en la página www.alianzacivicadecorrido.org.mx. Estamos promoviendo el monitoreo de las políticas de salud, especialmente del Seguro Popular en diferentes estados, y por supuesto también promoviendo muchas acciones de transparencia y rendición de cuentas. Ahí se pueden enterar con mucho gusto. Agradezco mucho, Rogelio, que hayas estado esta mañana aquí. Gracias a ti. Hasta luego. Y solamente para terminar con este tema, Alberto, aprovechando que te tenemos aquí a ti presente en la cabina, Rogelio comentaba que el reto principal de esta estrategia Vivir Mejor tiene que ver con la coordinación entre los diferentes ámbitos de gobierno, entre la federación, los estados, los municipios, para que estos beneficios lleguen realmente a la gente, ¿no? A las personas que están sufriendo situaciones difíciles. Al respecto, tú nos querías comentar algo sobre como nuevas propuestas que hizo el PRI, que ya se le dieron más recursos para que los estados estén manejando los programas sociales y demás. Sin embargo, esto tiene como también beneficios y perjuicios, ¿no? Pues creo que este problema de la falta de coordinación habla de un problema más profundo de Vivir Mejor, que es falta de mecanismos de participación, de concertación, de diálogo y, por lo tanto, de coordinación, y que no existieron en el diseño de Vivir Mejor. Y ante ese vacío, los partidos, específicamente el PRI y el PRD, han realizado propuestas para descentralizar el gasto de Cedesol. En algunos casos se ha hablado incluso hasta de desaparecer Cedesol, y en fin, de descentralizar el gasto de combate a la pobreza. Lo cual es una discusión que se iba a dar en este periodo extraordinario de sesiones, que afortunadamente hubo sensatez y no se reformó algo tan sensible en tan corto tiempo, y entonces se va a dar en septiembre, por lo cual habremos que estar muy atentos todos y todas para ver cuáles son las propuestas, cuáles son las ventajas, las desventajas, sobre qué está fundamentado y cuáles son los intereses detrás. No perdamos de vista que de frente tenemos el año 2009, que es electoral, que ya lo mencionaba Rogelio, en estos términos de comunicación social, de poner todo bajo un mismo nombre es políticamente redituable, aunque dicho con todas sus letras, sea insuficiente para verdaderamente resolver el problema de la pobreza. Para eso están las cifras de migración que nos dan cuenta de que no estamos resolviendo el problema, y que Tampoco los recursos que recibe el combate a la pobreza son tantos, nomás un pequeño dato. El presupuesto de gastos fiscales, es decir, todo lo que se deja de recibir el Estado mexicano por exenciones, por deducciones, por privilegios fiscales, están del orden de 500 mil millones de pesos. Todo el presupuesto de combate a la pobreza es mucho menor. Estas deducciones, estas exenciones son 2.6 veces, 2.5 veces mayores que el presupuesto de combate a la pobreza. Y entonces la pregunta aquí es, ¿por qué no publicitan las exenciones fiscales como publicitan los programas sociales? ¿Por qué no publicitan que Coca-Cola o que Nestlé o que grandes empresas dejaron de pagar impuestos como sí publicitan los programas sociales? Entonces, bueno, de cara a 2009 hay que tener mucho cuidado con las propuestas que se den en materia de desarrollo social y lo que está, las intenciones que están detrás. Claro. Alberto, se nos acabó el tiempo. Agradezco mucho que hayas estado aquí para platicarnos sobre esto. Alberto Cerdán, como otros investigadores de Fundar, estamos ahí en la oficina para ahondar en esta, en estas investigaciones, en estos análisis que todo el tiempo se estamos haciendo. Estamos a sus órdenes. Nuestros datos están ahí en la página www.fundar.org.mx. Agradecemos mucho a todos los que nos estuvieron oyendo, todas y todos ustedes, radioescuchas que estuvieron escuchándonos el día de hoy. Los dejamos aquí en Radio Ciudadana para que sigan escuchando música de trova y otros programas muy interesantes que van a estar viniendo, y agradecemos mucho su atención. Nos vemos aquí dentro de 15 días. Soy Alicia Tie, esto fue Espacio Abierto y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Espacio Abierto, un foro de análisis. Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos. De crítica. Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad. De propuesta. Y agradezco mucho al IMER que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos. Con sentido social. Espacio Abierto. Este programa fue una producción de Radio Ciudadana. XCDTL, Radio Ciudadana, en el 660 de AM. Transmite con 50.000 watts de potencia. Desde el primer piso de la Torre de Radiodifusoras, Mayorazgo número 83, Colonia Joco, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03330, México, Distrito Federal, Radio Ciudadana. Una emisora de servicio público. Grupo IMER, inteligente manera de escuchar radio. Habla el premio Nobel Dr. Mario Molina. La iniciativa no representa una reforma energética integral a largo plazo. Estamos de acuerdo. En el Partido Verde exigimos una reforma energética integral. Que incluya la producción de combustibles limpios y la inversión en fuentes alternativas de energía. Es tiempo de construir una mejor calidad de vida. El gobierno federal trabaja para evitar que la crisis de los alimentos afecte tu economía familiar. Si donde acostumbras comprar subieron los precios, hay otros lugares en donde se vende más barato. Infórmate. Llama al 55688722 o del interior de la República al 01800-468-8722 para que todos podamos vivir mejor. Gobierno federal. ¿En dónde conviene vender nuestros productos? Necesitamos definir las rutas para distribuir nuestras mercancías. Necesitamos información confiable para decidir mejor, pero ¿dónde encontrarla? El INEGI pone a tu alcance la información estadística y geográfica de México. Contarás con un sólido sustento para dar un mejor rumbo a tus actividades. Acércate a los centros de información INEGI o da un clic en www.inegi.gob.mx. Porque proporcionamos información para todos. México cuenta con el INEGI. Lada 01800-111-4634. El Instituto Mexicano de la Radio se integra a la transmisión del debate nacional sobre la reforma energética. Sigue el debate por 710 de AM. IMER, por lo que todos debemos saber. ¿Por qué no haces caso? Ya te dije que no quiero que lo hagas. Por favor, ya no me maltrates, por favor. Ya siempre no... que veo esta telenovela, hago puros corajes. Y ese Fernando otra vez le está viendo la cara a la Lupe. Ay, mamá, ya ves que siempre se deja. ¿Por qué no hace nada? Muy bien, se nota que reaccionan ante la injusticia y la desigualdad. Ahora hagan algo ante las injusticias en la vida real. Reaccionan, denuncia las violaciones a los derechos humanos. 01800-715-2000. Todos somos los ojos. La CNDH es la voz.